Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. En Santa Lucía seguimos buscando a Allison. El sábado 20, hoy, marchamos desde Sarandí y Rodó hacia la calle Florida a las 16:30 horas. Todos y todas por Allison Fernández. Marcha sábado 20, 16:30 horas. Falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Miércoles 24 de junio a las 14 horas en la Plaza Independencia, por un Uruguay libre de 5G. Acción Pacífica Mundial. Este miércoles 24 de junio, entonces, a las 14 horas en la Plaza Independencia, y convocan Noticias No 5G de grupo de Telegram y Stop 5G Uruguay, que lo encuentran en Facebook. Bueno, que este es un tema que del que no se está hablando mucho, pero que muchos y muchas ya se están dando cuenta de que, bueno, de que es un problema. Genera graves problemas a la salud, ¿no? Está... Hay muchos países que lo han directamente suspendido en la implementación de esta tecnología hasta no saber más cuáles son las consecuencias. Y acá sí. Siguen tirando cohetes cuando dicen, vamos a poner la tecnología 5. Primero fritamos a los uruguayos y si sale todo bien, lo instalamos en Holanda, yo qué sé. Sí, como sí. Esa lógica. Una tecnología que aparte no es necesaria. Vamos para el uso en lo absoluto cotidiano. Exacto. Para nosotros no es muy necesaria, para empresas y esas cosas, para algún tipo de negocio. Exacto. Es necesario. Exacto. Y bueno, ya estaremos abordando el tema en próximos programas, pero por lo menos para aclarar un poco a la gente de qué va, el quien no esté tan al tanto. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. El 27 de junio estaremos desde Radio Espica realizando una transmisión especial en la plaza principal de Santa Lucía, con motivo de los 47 años del golpe militar. Y bueno, estaremos haciendo una transmisión de Spica FM y seguramente tendremos novedades, estarán participando otros colectivos. Conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencia. Yo no sé ustedes, pero yo ya me estoy preparando, física y espiritualmente, para el mondongo de la Espica, que se viene de nuevo, como todos los años, al decir de Jonathan, un clásico de la Espica, este 12 de julio se viene el mondongo de la Espica, como siempre, para poder seguir adelante, para poder seguir mejorando el espacio, para poder seguir creciendo como colectivo. Así que disfrutar un rico mondongo con estos días. Ah, con estos días, imagínate así, ¿no? Como estos días así, y un mondonguito platito calentito. De mondongo. Ah, qué cosa más rica. Bueno, el 12 de julio, así que ya estaremos hasta el 12 de julio. Los tickets ya van a estar a la brevedad. Ahí está. En la calle. Así. Divino, me encanta. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Lo sé bien, se podrá formar sin relato. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias se vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, Comcosur, comunicación participativa desde el Cono Sur, cumplió ayer 19 de junio 26 años de comunicación, así que un fuerte abrazo y un gran saludo un para abrazo este para toda la gente de colectivo de hermano y bueno, del que también soy parte, pero bueno, para de los compañeros que vienen construyendo esta alternativa comunicacional desde hace 26 años, al firme enviando, bueno, con distintas alternativas en el correr de todos estos años, pero particularmente los últimos años con los boletines que salen 3 veces a la semana, con distintas perspectivas de la información, con Cosur Mujer los lunes y luego el boletín de los miércoles y los viernes. Donde, bueno, haciendo una selección de artículos, amplificando voces que por ahí están ocultas, digamos, invisibilizadas, y además, bueno, también haciéndolos disponibles en la web, que es algo muy importante hoy en día, me parece, donde la información pasa a las redes, queda ahí y luego muere, y bueno, ahí hay una gran base de datos sobre una cantidad de temas de, bueno, de 26 años de historia de archivos, ¿no? Que eso me parece sumamente importante, así que fuerte abrazo para las compañeras y compañeros de Comcosur. Un abrazo grande entonces a Comcosur y por 26 años más, y después dentro de 26 años por 26 más y así sucesivamente. Y así. Salud. Salud. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Comunicado del Frente Antimanicomial. Ante los graves hechos de represión registrados el 15 de junio de 2020 en el Hospital Vilar de Bo. El Frente Antimanicomial expresa su preocupación y rechazo por la desmedida represión que se desató sobre las personas internadas ante un intento de motín el día lunes. Esto no se trata de un fenómeno aislado, sino que el mismo se inscribe en una circunstancia muy particular, la del COVID-19, que ha afectado aún más las condiciones de vida dentro del hospital en los últimos meses, donde, entre otras cosas, han aumentado las reglas del encierro y el aislamiento. Es bien sabido que hace 3 meses los pacientes del hospital no tienen contacto alguno con el exterior, salvo aquellos que pueden realizar llamadas. No pueden recibir visitas ni encomiendas, entre otras medidas de carácter sanitario debido a la pandemia. La lamentable situación de malestar y violencia latente del Hospital Vilar de Bo que se constata en diferentes episodios, unido al deterioro de sus instalaciones y el anacronismo de sus recursos técnicos y modos de intervención, no hacen más que poner en evidencia la crueldad e inhumanidad de las lógicas manicomiales en las que se sustenta. Todo ello con el agravante de la vulneración de los derechos humanos de la población hospitalaria. El Frente Antimanicomial y un conjunto de organizaciones universitarias, académicas, de profesionales, de derechos humanos y de la sociedad civil, venimos reclamando que urgentemente se arbitren medidas para el cierre definitivo de las estructuras asilares y monovalentes, así como la creación de redes y dispositivos sustitutivos para que ello sea posible. Estos hechos lamentables demuestran que debemos ir hacia la construcción conjunta de un cronograma de cierre de las instituciones asilares y monovalentes, que involucre a todos y todas los actores necesarios por el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y la implementación del Plan Nacional de Salud Mental, Frente Antimanicomial, 18 de junio de 2020. Bueno. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Bueno. Seguimos entonces. Continuamos aquí en el espacio. Con esta diversidad, con este cosmos de temas, de abordajes, de situaciones infinitas, infinitas, tal cual las estrellas en el universo. Exactamente. Ah, qué poético nos pusimos. Sí, no, impresionante. Debe haber sido influenciado por el tema que viene de The Loners, del disco Fray Ventos, que se llama Las Estrellas. No me digas. Sí, vamos a escuchar entonces las estrellas de Fray Ventos. Las estrellas de Fray Ventos, las estrellas que se ven en Fray Ventos. Qué lindo que se vean las estrellas en Fray Ventos. Tiene otros problemas Fray Ventos, pero no de estrellas. No, el cielo por ahora no. No, por el cielo no. No me quiero morir como un soldado. No quiero pelear y ser olvidado. Cuando se oculte el sol, pegar un ojo, pido por favor. Quiero dormir y despertar descansado. No me importa el martirio, pero si cae el puñal. Y si me toca morir, me llamen a mis hermanos. Dos monedas de plata en mis ojos dejar. Y si bajo por el río, blanco me va a llevar. Y hay cimarrones en la puerta, sus ojos brillan. Mirada alerta, apaga las luces de las linternas. Y si no hay luna, no temas, nena. De noche, las estrellas en el campo son más bellas. De noche, las estrellas en el campo son más bellas. Ah, la las estrellas en el campo son más bellas.